Página 136. Actividad 8A. Escucha a estas tres personas jugando a las adivinanzas y escribe solo el nombre del objeto que adivinan en cada caso. Vamos a ver si adivináis en qué objeto estoy pensando. ¿Es tuyo? No, no es mío. ¿Está en clase? Sí. ¿Al lado de la pizarra? No, no está al lado de la pizarra. ¿Es de plástico? No. ¿De tela? No. ¿Es cuadrado? ¿Sirve para llevar cosas y llevarlas? Sí. Es mi mochila. Muy bien, tu mochila. Venga, ahora te toca a ti. Tú piensa en la cosa que quieras, que esté en la clase o fuera de ella, y nosotros tratamos de adivinarla. Vale. A ver... ya está. Podéis empezar. ¿Es tuya? Sí. ¿La tienes en el bolsillo? No. ¿Está en tu casa? Sí. ¿Está en tu habitación? No. ¿En el cuarto de baño? Sí, en el cuarto de baño. ¿Es rectangular? No, no es rectangular. ¿Es pequeña? Sí, y muy bonito. Tiene género masculino. Por lo menos, a mí me gusta mucho. ¿Es de cristal? No. Ah, entonces no es el espejo del cuarto de baño. ¿Sirve para secarse? No. ¿Para lavarse? Sí, pero ¿para lavarse qué? Los dientes. Es el cepillo de dientes. Exacto. Es mi cepillo de dientes, que me encanta. Me lo compré el año pasado en Italia y es precioso. Vaya. Bueno, pues ahora yo. Ya podéis empezar, que ya he elegido una cosa. ¿Es tuya? No, la utilizo, pero no es mía. ¿Es de la escuela? Sí. Entonces está en la clase. Sí. ¿Es grande? No, es bastante pequeña. ¿Es blanda? No, es muy dura. ¿Es azul? Es de varios colores y también azul. ¿Es de piel? No. ¿Es de plástico? Sí. O sea, que es pequeña, dura y de plástico. ¿Está encima de la mesa? Bueno, sí está encima de la mesa, pero no directamente sobre la mesa. Entonces no es el cassette. ¡Ah! ¿Está dentro del cassette? Sí. ¿Sirve para escucharla? Sí. Es la cinta que está dentro del cassette que está encima de la mesa. Exactamente.